no se haga. Controlan su marido. Mi mujer me gobierna. Y esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna. Ay, hombre. Te entrego el cheque. Yo ni se lo entrego. Ella tiene direct deposit. Le llega a ella el direct deposit, muchacho. Ni lo puedo hueler, muchacho. Ni siquiera lo puedo hueler. Muchacho, happy birthday para Cintia. Hola Cintia, happy birthday baby. La gente de Sex Productions allá en Luisiana, happy birthday Cintia. Happy birthday Justin Franco. Felicidades de parte de su hermana Alex. Un saludito para Brenda de Nueva York. Happy birthday Brenda. Para los bodegueros de Freeman Grocery, Elido y el Pollo Cocinero. Sándwich ahí, un sándwich papi, un sándwich. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Cuando regrese, voy para el aire contigo, ¿ok? Y te voy a preparar la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano Jesús, DJ Luismi, Huracán, Tiny Breezy. Desde New York para el mundo, la Mega Mezcla con Alex Sensation. Tengo ganas de ti. Empresario hispano, ahora es el momento para crear un nuevo futuro para ti y tu familia. La voz del negocio hispano está aquí para ayudarte. Escúchanos todos los domingos a las 5 a.m. por Mega 97.9. Entérate de las nuevas tendencias en el fascinante mundo de los negocios. Descubre los recursos que están a tu alcance para lograr el éxito. Y conoce a figuras importantes que, como tú, han decidido inspirar a nuestra comunidad con sus ideas originales e innovadoras. Si eres propietario de tu negocio o estás pensando crear el tuyo, tú eres la voz del negocio hispano. Un esfuerzo de Spanish Broadcasting System junto a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Presentado por el prestigioso periodista y presentador de Mega TV y SBS Radio, Mario Andrés Moreno. Este y todos los domingos a las 5 a.m. por Mega 97.9. Para escucharnos cuando quieras, descarga la aplicación, la música o visita lavozdelnegociohispano.com. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona que se encuentre agobiado con deudas de tarjetas de crédito o que esté luchando por mantenerse al día con pagos mínimos. Si usted tiene $10,000 o más en deuda con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas y o en colección, usted podría calificar para recibir asistencia profesional y una consulta totalmente gratuita para nuestro programa. Llámenos ahora al 800-987-4164 para verificar si califica. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de su deuda entre 24 a 48 meses, pagando solo una porción de su deuda total. Si usted está enfrentando un problema financiero y está atrasado con sus pagos y lucha constantemente para realizar sus pagos mínimos, sepa usted, la bancarrota no es la salida. No espere, suscríbase ahora e inicie su camino hacia la estabilidad financiera que usted merece. Llame al 800-987-4164. Una vez más, 800-987-4164. Los resultados pueden variar. Esta semana en Macy's obtén increíbles ofertas en todo, desde estilos para la vuelta a la escuela que les encantarán, hasta básicos para el hogar para cambiarle la cara a tu espacio, como un 25% menos en equipos deportivos de Adidas y Champion para los niños, y un 40% menos en básicos confortables para la cama de Charter Club. Y los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Inscríbete hoy en Macy's.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones. Get in the zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. Ah, luces en tu tablero, nosotros te podemos ayudar. Nuestro servicio FixFinder es completamente gratis. Puede leer luces como Check Engine, luz de ABS y luz de servicio. Además, te da posibles soluciones verificadas por técnicos profesionales. Incluso te enviamos un informe detallado por email para que lo tengas cuando más lo necesites. FixFinder, el informe gratuito más completo con soluciones de técnicos profesionales. Más detalles en AutoZone.com. En Walgreens sabemos lo importante que es dar lo mejor de ti. Y es para ti que tenemos más de 2,000 productos de salud y bienestar marca Walgreens, con calidad comprobada, satisfacción garantizada y recomendados por los farmacéuticos de Walgreens. Así que para terminar ese proyecto, Walgreens te da energía. O si llegan las alergias, Walgreens te da alivio. Y cuando gastes $20 en productos selectos, obtendrás gratis la entrega el mismo día. Oferta válida hasta el 12 de junio en productos selectos marca Walgreens. Se aplican restricciones y exclusiones. Para más detalles, visita walgreens.com/same-day-delivery. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WSKQ FM. WSKQ HD1 New York. 97.9 Mega. La Mega. La estación hispana más escuchada del planeta. Neta. Let no one waste your time, okay? Make the best out of the time. That's all you got. Enjoy the rest of the summer. We got about a month, a little bit over a month left. So enjoy. Have some fun. Go out there. Go to the beaches. Go to the pools. Go to the parks. Take a road trip. Come to one of my parties. You know, I had to throw that one in there. Gotta do it. Gotta do it. So when's my next party? My next event. For ya. Toqué tres fines de semana seguidos, so, you know, I take a little break. Yo siempre que hago dos o tres semanas así de seguido, cojo un par de fines de semana para estar con la familia. Balance, you gotta, you know, make time for the family too. So, my next event va a ser en Houston, Texas. Okay, viernes 12 de agosto. The Waterworks. Buffalo Bayou Park en Houston, Texas. 6 de la tarde. Festival grandísimo allá en Houston. ¿Ok? Después tenemos el 28 de agosto. Domingo 28 de agosto. Estoy haciendo mi próximo pool party en la guitarrita. Dare Day Club. Special guest performance by Tokisha. Sexy Tokisha Popola. So you know that's gonna be crazy. Separa la fecha, ya sabes, ¿no? Lance, you ready for that?

Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas. FaceTime. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Que tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. No se deña ni por MySpace. No se deña. No me deja ni pasar el texto. No se deña. Ya no responde ni el teléfono. No se deña. Será mi segundo a otro. No se deña. Oye la historia. Me enamoré de una mujer completamente imaginaria. Que con par de letras en mi corazón penetraba. Emociones son muchas. pecado amarte. Y ser dueño de toda tu parte. Solo me pide usted lo dijo antes. La nena se va conmigo después de graduarse. Hey, mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio anda por la talla sola. Voy a tenerte mía, voy a ver su carne toda. Mañana avísame si tú me tengo moda. Para que ya te sepa que no estás sola. Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier día. Ay, ay, ay. ¡Ayo! Romantic style, ¿no? Romantic style. Prepárame las líneas telefónicas. Alex Sensation. Háblame claro si me quieres. Entiendo que es el momento de sentarnos y poner todo claro. Háblame claro si me amas. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú me dices. Háblame claro y dime la verdad. Doble U con Yandel o extraterrestre. Háblame claro y deja de seguir mintiéndome. ¿Por qué me tratas así? Así, así. Un lugar seguro que te va a gustar. se siente bien. Besarte se siente bien. Ven a mi calle, con te voy a llevar. Muchas cosas lindas vas a disfrutar. Te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Cántala conmigo, cántala. Aparentemente no. No te tienen conmigo. Get the phone lines ready. Let's go. Sensation. Romantic Style Reggaeton. Terminamos con Plan B. Plan B es Plan B. Hace falta juntos, no juntos. Chencho y Maldi juntos en tarima, me hace falta, muchacho. Eso es como tomar café sin leche. Eso es como comer arroz sin gandules. Ay, ay, ay. Hello, buena, ¿quién me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. Hola. Hello, ¿con quién hablo? Con María Rubio. María, bienvenida, María. ¿De dónde me llamo, María? Where are you calling from, baby? ¿Cómo estamos? Bien, mami. ¿De dónde me llamas? De Orlando, Florida. Orlando en la casa. Esto va para ti. ¿Ready? Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. María, la batidora. La batidora. La batidora, batidora, batidora. María, la batidora. La batidora. La batidora, batidora, batidora. María. ¡Hey! Así me gusta, María. Así me gusta, mami. Cosa más grande. ¿A quién quieres saludar, baby? Primero los saluditos. Bueno, a Energy Construction. ¿A cómo se llama otra vez? Hermano. Dilo otra vez. ¿Cómo se llama? Energy Construction. Ok, listo. ¿Y aquí cómo se llaman los que trabajan ahí? José David, Luis, Rubén, Ender, Diego, Eduardo. ¡Todos! ¡Todos los muchachos ahí en construcción! Gracias, mamita. Gracias, María, por eso. Gracias por la sintonía, mi gente de Orlando. Me dice para cuál concierto se puede invitar. No te vayas. Hello, buena, ¿qué me hablan? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¡Hola! Coca-Cola, ¿cómo te llamas tu nombre? Ginette. Ginette, bienvenida, Ginette. ¿De dónde me llamas? De Orlando, Florida. Oye, Orlando está bateando. Orlando está bateando. Esto va para ti. Dice así. Bájale volumen a la radio, bájale volumen. Bájale volumen ahí a la radio, bájale volumen. Dale, papi, dale. Escúchame por aquí. Mi amor, no, te lo puse para que tú veas que yo estoy contigo. Gracias. Estoy emocionado porque puedo hablar contigo, bien, mi amor. Bienvenida, mami, gracias por la sintonía y gracias por el apoyo en Orlando. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a mi hijo, si es que me está oyendo. El escruero. ¿Cómo se llama? A mí y especialmente a ti, porque puedo hablar contigo. Tan bella, mamita. Muchas gracias por eso, gracias por eso. Thank you for listening, baby. Mira, quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar, no te me vayas. La batidora. Versión bolero. La batidora, dale, no seas tímida, rompe abusadora. Hello, buena. Una más. Buena, ¿quién quiere hablar? Buena. Tardes, ¿con quién hablo? Con Víctor. Víctor, pégate al teléfono, papi. Pégate ahí. Escucho un eco por allá. Ok. ¿Cómo estás, Víctor? Hello, soy Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿De dónde me llama, Víctor? Todo bien, de Manhattan otra vez. ¡Vitico! ¡Dímelo, Vitico! ¿Cómo está mi gente allá en Nueva York? Todo el mundo está bien, gracias a Dios. Gracias a papá Dios, Vitico. No te me vayas, hold on. I think I spoke to him earlier. I think he got through. Una más, vamos a darle chance a otra gente ahí. Hello, buena, ¿qué me habla? Rápido. Oh my God. Hey, hello, Lida. Rápido. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Lida. Sí. Dale, no seas tímida, rompe abusado. Rompe el suelo con la batidora. Lida, la batidora, Lida. La batidora, Lida. La batidora. Dale, Lida, dale. Oh my God, estoy tan feliz, no sabes. Tra. Mami. Nos fuimos hasta abajo. Dale, mami, dale. Toma. Oh my God. Pull up. Hi, Lida. Are you okay? Hi, I'm so nervous. No, estoy nerviosa porque estoy en el trabajo y yo años estaba tratando de ganarme boleto contigo y hablar contigo y nunca. Aquí estamos, mami. Úsame como se indica, sin baterías. Oh my God, I'm so happy. You have no idea. Thank you for listening, Lida. Un abrazo para ti. ¿De dónde me llamas? Estoy en Turpin Springs, Florida. Es casi por Tampa. Cerquita de Tampa. ¿Cómo está sonando por allá la emisora en Tampa, papi? How are you listening? ¿Cómo se escucha por allá?

Bimba. Sensation. ¿Qué más lo puede pasar? mamacita. Mano arriba, mami, mano. Vale. My sexy ladies. Alex Sensation. Dale guaracha. York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y la música app Worldwide. Suelta. Alex Sensation. Ahí con una mezclita de guaracha. Dale guaracha, tembleque para que tiemble la cacha. Cristal y Don Periñón y se emborracha. ¡Uy, está ready! All right. Winner de IG today se llama Lisbeth Velasco. Lisbeth Velasco. Envíame un DM right now, baby. Te ganaste los boletitos. La más activada en los comentarios. Bueno, mañana miércoles, ombliguito de la semana, seguimos el party. El puro party a las 11 de la mañana. Te espero aquí, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, mi gente de la Isla del Encanto, Puerto Rico a través de Play y en el mundo entero a través de nuestra aplicación La Música App. Por ahí viene en PR Joel el Intruder en cuestión de minutos en nuestra estación en Puerto Rico, Play 96. Gracias, Jesús. Un abrazo para toda mi gente en la isla. Bendiciones. Gracias. Mete mano, Jesús. Mi gente de Orlando y Tampa. Por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Y mañana te espero aquí a las 11 de la mañana. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano. Huracán, DJ Luis. Dale. Nueva York a través de la Mega. Por ahí viene el juqueo. Mi compadrito de mentiras, Anero Matos, ni de la Supra en breve. Con más premios, más mega mezcla para ti a través de Mega 97.9 New York City. Mañana después del vacilón de la mañana te espero aquí a las 11 de la mañana. Have a great afternoon and God bless. Mete mano, Tiny. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el... Ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de me tienes buqueado. Sí, si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras. Definitivamente no te quiero ni ver. Definitivamente esto murió, bebé. De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos. Yeah, solo una vez más. Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos. Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo. Yeah, yeah, quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido. Oye, baby, pa' ti tú prometes, pero soy la fuerza de choque que tumba todos los piquetes, huh? Tú no me dejaste, no te dé los méritos, dale por el banco si estás buscando crédito. En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! Más rápido de lo que esperaba. ¿Entrega para la futura deportista? ¡Huepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! ¡Llegó mi nueva computadora! ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en usps.com/paratodos. ¿Quieres recibir paga el mismo día por servir a alguien que necesita de tu ayuda? Platinum Home Health Care quiere ayudarte. Si estás buscando una carrera gratificante, Platinum Home Health Care ahora tiene empleo disponible para ti. El entrenamiento es completamente gratis. 718-550-1500. Menciona que escuchaste este comercial en La Mega y recibirás un regalo gratis. Llama al 718-550-1500. 718-550-1500. Platinum Home Health Care. Mejor cuidado para una mejor vida. Abogado de número 7. Si usted estuvo envuelto en un accidente de carro, caída o cualquier otra lesión causado por un accidente, usted debe llamar al abogado del número 7. Llame al 718-777-7777. Es un número tan fácil de recordar, todos los 7. El abogado del número 7 maneja muchos tipos de accidentes, así que si estás lesionado, reciba el dinero que usted se merece. Llame 718-777-7777. Abogado del número 7. Si usted estuvo envuelto en un accidente, reciba el dinero que usted se merece. Marque 718-777-7777. Accidente de carro. Llame al abogado del número 7. Si tuviste caída, solo marque 718 y todos los 7. Lesionado, reciba el dinero que usted